A mí me da mucho dolor cuando veo al cardenal de nuestra iglesia católica salir como un troglodita, como un troglodita, a tratar de meterle miedo al pueblo hablando del comunismo. Es indigno ese señor de llamarse cardenal de la iglesia católica. Yo tenía mi candidato, y no es un hombre ni subordinado a mí, ni chavista, no, es un monseñor que debería ser supercardenal venezolano, se llama Mario Moronta. Debería ser el supercardenal venezolano. No, para mí él es el cardenal, para mí, el cardenal para mí es Mario Moronta, para mí, y para nuestro pueblo. No este indigno obispo. Ahora sale este cardenal porque lo mandan aquí los escuálidos, los pitiyanquis, a tratar de meterle miedo al pueblo, hablando del comunismo, que llegó el comunismo. Oye, es un troglodita. Él no se da cuenta que este pueblo ya no es manipulable ni por sotana, ni por nada, ni por nadie. Este pueblo es libre. Bueno, aquí tiene, comandante, no, José Virtuoso. Un banquete. Un banquete aquí. Un banquete de curas. Ajá. De obispo. Bueno, que el diablo los reciba en su seno, monseñores. Les hago la cruz así. A nombre de nosotros, los verdaderos cristianos. Ustedes no lo son. ¿Qué va? Se podrán vestir de cardenal, de obispos y todo, pero ustedes son el propio demonio. Defensores, bueno, de los más podridos intereses. Fíjate, o sea, ellos saben que están mintiendo descaradamente, y eso los hace unos vagabundos. Son unos verdaderos vagabundos, del cardenal para abajo. Una cuerda de vagabundos, que deberían ir a trabajar. Deberían ir a trabajar. Ni trabajan, ni hacen nada. Sembrar papas. Sembrar papas. Sí, a sembrar papas, a sembrar maíz. Claro. O a... Este cardenal estaba en el golpe. Ese es uno de la élite. Esos son de la élite social. Tienen dinero, han vivido muy bien. Se reúnen muy bien. Aquí comieron. Ajá. Y callaron, como tú decías una vez. Ajá. Bueno, cuando la Cuarta República, aquí masacraron al pueblo, saquearon al pueblo, etcétera. Histórico, eso es histórico. Que a mí me dio, primera vez que lo digo, pero es que es un bandido de tal calaña que hay que decirlo. Porque además, ¿por qué yo digo que es un bandido, que es un maleante? Porque es un embustero. Porque miren, si uno, a ustedes les digo, yo soy católico, creyente y practicante. Yo soy capaz de dar la vida por el pueblo y sobre todo por los pobres.